¿Tienes ahí o no? Sí, sí, lo tengo, tío, pero... Dámelo. ¿Pero qué quieres? Dámelo. Okay. Aquí tienes tus 2.000. Sí, sí, sí, la pasta no es, tío, pero ¿qué quieres hacer con ello, tío? Hostia, pesa más de lo que pensaba, sí. No te vengas arriba, que te conozco. Tío, es que estoy ¿Pero qué quieres hacer con ello? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? La gente se piensa que estoy loco, les voy a demostrar que estoy loco. Sí, estás loco, pero en verdad eres un chaval. Te dicen, estoy perdiendo la cabeza, no sé qué. Fuck that shit, man. Fuck that shit, man. Baja la puta ventanilla, mira. Yo bajo la ventanilla. Baja la ventanilla. Tú me dices que baja la ventanilla, yo bajo baja la ventanilla. Yo bajo la ventanilla. Baja si tú te vas preso, me voy preso. Baja la ventanilla. Bajo la ventanilla. Baja la ventanilla. Mira si tío, mira si ¿Qué le pasa a ese? No. ¿Quieres sentir al pecho? ¡Tú! Hola. Red Sox, so shitty. Cuando habla de mí es Miri. Se le llena toda la boca cuando me ven TV. Firi. Pero quieren Firi. Quieres irme amigo que lo lleven toda la city. Biri. All I do is cash. Todo lo que hace yo lo hice por tres. So bitch. Be humble, bitch. I don't give a fuck, bitch. Suck my dick. You motherfuckers don't know shit. You motherfuckers don't know shit. You motherfuckers don't know shit. Talk shit, but you don't know shit. You motherfuckers don't know shit. You motherfuckers don't know shit. You motherfuckers don't know shit. Talk shit. But you don't know shit. Der Wertigen Tindere, der Wertigen Tindere, der Wertigen Tindere, der Wertigen Tindere, der Wertigen Tindere, der Wertigen Tindere, der Wertigen Tindere, der Wertigen Tindere, der Wertigen Tindere. Y claro, soy el uno. Están hablando mal, pero yo me los pulo. Tengo al mundo pegado en mi culo. Cada vez que abro la boca, todos se quedan mudos. I be like Toby, en la casa con MJ. No hables mal, que te explotas. Subido en el tren como Spock y CJ. Porque hago lo que quiero, no me toquen las pelotas. You motherfuckers don't know shit. You motherfuckers don't know shit. You motherfuckers don't know shit. Talk shit, but you don't know shit. You motherfuckers don't know shit. You motherfuckers don't know shit. You motherfuckers don't know shit. Talk shit, but you don't know shit. Y si quiero lo hago en un pispas. Ya sabes cómo es que te voy a contar. Ya sabes cómo es que te voy a contar. Yo no soy postureo, yo soy real. Yo no soy postureo,